ser el dueño. Quiero ser el dueño de tu corazón. Una noche más que te invito a salir. Una noche más que me dices que no. Una noche más sin verte. Parece que todo se le derrumbará a mi corazón. Una noche más que vivo sin ti. No existe la luz si me faltas tú. Porque en realidad te extraño. ¿Para qué ocultarlo? Si hace mucho tiempo te llevo aquí. ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no quieres que sea el dueño de tu corazón y el de tus sueños? ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no quieres que sea el dueño de tu corazón y el de tus sueños? El rey de tus sueños. Yo quiero ser el dueño de tu corazón. Yo quiero ser el dueño. Yo quiero ser el dueño de tu corazón. Yo quiero ser el dueño. Más te quiero compartir este gran amor que guardo para ti. Solo quiero vivirlo contigo. Te imagino aquí cerca de mi cuerpo, pegadita a mi pecho. Una noche más que este tonto llora por ti. Sensibilizado, ¿por qué no estás aquí, amor? Otra noche más sin verte. Se detiene todo, despacito y lento mi corazón. ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no quieres que sea el dueño de tu corazón y el de tus sueños? ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no quieres que sea el dueño de tu corazón y el de tus sueños? El rey de tus sueños. ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no quieres que sea el dueño de tu corazón y el de tus sueños? ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no quieres que sea el dueño de tu corazón y el de tus sueños? De tu corazón. El rey de tus sueños. Yo quiero ser el dueño de tu corazón. Yo quiero ser el dueño. Yo quiero ser el dueño de tu corazón. Yo quiero ser el dueño. Yo quiero ser el dueño.